que le permiten mantenerse a dos puntos del Barcelona. Dos goles de bastante interés para el Real Madrid, porque fueron realizados dos por Benzema, uno de los cuales fue un señor golazo, y otro de Marcos Asensio, que se reivindica ante él mismo y que era el sueño de regresar al Real Madrid después de la tremenda lesión que sufrió para hacer este tipo de goles. Pero la liga continúa y precisamente en el día de hoy jugará el Mallorca contra el Leganés a las 7:30. El Granada recibe al Villarreal a la misma hora, 7:30, y cierra un partidazo. Un señor partidazo que podríamos decir que es de los más importantes que tendrá el Barcelona en este reinicio de ciclo y que le puede dar la opción de quizás asegurar la posibilidad de llevarse el título de esta liga. Nada menos que se va de visita al Pizjuán y se enfrentará a un Sevilla aguerrido a las 10 de la noche. Un señor partido para ambos equipos que tienen grandes pretensiones. Uno para continuar siendo el líder y el otro para luchar por posiciones Champions. Y ya para el sábado podemos tener partidos como el del Español, que recibe al Levante a las 2 de la tarde, el Athletic de Bilbao, que recibe al Betis a las 5 de la tarde. El mismo sábado el Getafe recibe al Eibar a las 7:30 y el Atlético de Madrid al Valladolid a las 10 de la noche. Y el domingo el Celta de Vigo recibe al Alavés a las 2, el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla a los Osasuna a las 7:30, y cierra la jornada la Real Sociedad recibiendo al Real Madrid, otro señor partidazo, a las 10 de la noche. Y entramos de lleno. Y la ciudad de Valencia, en La Fonteta, está disfrutando del buen baloncesto, porque se están viendo espectaculares partidos, como el que protagonizaron ayer el Gran Canaria frente al Real Madrid. Y es que cuando iba el marcador 43-20 y parecía ser que el dominio del Real Madrid era total, el Gran Canaria reaccionó y estuvo muy cerca del empate y parecía ser que iba a ser ese el remate del partido, pero en el último cuarto apareció Sergio Llull, pletórico como hace tiempo no se veía, y quizás nos recordó muy buenas épocas de este gran jugador español, y le dio lo que necesitaba el Real Madrid. Punto tras punto para llegar a un marcador de 91-73, como se remató este partido de baloncesto. Y seguiremos viendo mucho mejores partidos a medida que se vaya acercando la gran final de esta Liga Endesa de baloncesto aquí en la ciudad de Valencia. Bueno, muchas gracias Adolfo Jiménez del Río por la información del fútbol y del baloncesto. El baloncesto que de una forma especial se está jugando aquí en Valencia, sede única. Vamos con algunas reacciones que tuvimos tras el juego entre el Real Madrid y el Valencia. A ver si alcanzamos a escuchar algo de Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid. Bueno, que ayer decía que tienen todavía 9 finales por delante. Es verdad. Y que estaba emocionado por Asensio, verlo alcanzar un gol fantástico con su primer toque. Bueno, la verdad es que tranquiliza, la forma como se vio Asensio ayer. Ha regresado con todo. Qué bien, Asensio. Qué bueno cuando los jugadores logran recuperarse. Fantástico. También se vio a un Benzema recuperado. A ver si tenemos las declaraciones por aquí de el entrenador blanco. Sí. Escuchemos a Zinedine Zidane. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima y ¿qué vamos a hacer? Adolfo Jiménez del Río, le queda la última. Quedamos pendientes de esas declaraciones de Zinedine Zidane. En cualquier caso, lo que queríamos destacar era lo que decía, ¿no? De lo que queda, porque le había alcanzado a meter cierta presión el Barcelona al Madrid en esa lucha por el título, son dos puntos que le separan. Real Barcelona líder, el Real Madrid allí mismo pisándole los talones, y va a intentar el Real Madrid mantenerse al acecho hasta el final, a ver si alcanza a resbalar el Barcelona. Llegamos así a la parte final, a ver qué tiene Adolfo para cerrar, a que Chris Froome ya tiene equipo. Y para rematar, nos queda la incógnita de qué pasó con James Rodríguez en el partido del Real Madrid frente al Valencia, al que estaba convocado, y después de que se habían escuchado las palabras de Zidane refiriéndose precisamente al jugador colombiano. Y cuando dijo, sabemos qué jugador es James y voy a contar de todas formas con él. Y eso lo dijo apenas unas horas antes del partido frente al Valencia. Pero no volvió a jugar y no fue tenido en cuenta ni siquiera para calentar al menos. Y ya por eso se tiene entredicho por qué James Rodríguez no juega dentro del esquema que propone Zidane en los diferentes partidos, pero también lo que se está afectando el jugador al no estar dentro de partidos importantes e interesantes. Y nos preguntamos, ¿lo tendrá en algún momento en cuenta Zidane para algún partido a James Rodríguez? Por lo visto, no. No cuenta definitivamente para el entrenador, no está en sus planes. En realidad no sabemos qué le pasa, lo inexplicable es que el jugador sea convocado. Y es que ni calienta James Rodríguez, como bien lo decía Adolfo anteriormente. O sea, es una situación que ha venido de más a menos para el jugador. Cuando se fue al Bayern de Múnich era porque no era titular. El jugador apenas entraba para 20 minutos, 10 minutos. Y luego que regresó, empezó jugando algunos minutos. Empezó, digamos, en la misma tónica. Y ahora que, bueno, se le convoca y hasta ahí llega la cosa. ¿Y qué afecta al jugador? Claro que sí, porque alguien que no juegue no puede demostrar lo que tiene, no puede aportar, no se siente útil. Y no sabemos hasta qué punto merma la moral. La debe tener de hierro James Rodríguez para que no le afecte. No sabemos qué problema interno pueda haber porque está en plenas condiciones. Es decir, físicamente está bien. Materia de salud está bien. El jugador dice que está bien. Se le convoca y el hecho que lo tenga en el banquillo es la demostración de que está bien, porque no va a convocar a un jugador que no le vea bien. ¿Por qué no juega? Ese es el gran misterio. Pero Adolfo, nos tenías una sobre Chris Froome, que ya creo que tiene un nuevo equipo. Y cuando el río suena, piedras lleva. Y es que ya se venía hablando y se venía tratando el tema de Chris Froome, de la salida de la Ineos, de este gran corredor, de este gran ciclista. Y es que ya prácticamente se tiene el nombre al equipo en el cual llegaría después del Tour de Francia. Pero quizás podía ser que antes del Tour ya se hubiese hecho la negociación. Y es que el Israel Startup Nation, equipo del World Tour, desde esta temporada planea objetivos de altos vuelos para su consolidación en la categoría. Y por eso ha pensado concretamente en hacer el fichaje de figuras deslumbrantes. Y cómo no iba a aprovechar la intención que tenía ya Chris Froome de salir de la Ineos. Y por eso le han propuesto la llegada a este equipo. Y es que el cuatro veces ganador del Tour de Francia y el belga Greg Van Avermaet, también el campeón olímpico, han sido ofrecidos para este gran equipo, que sería ya un gran equipo con estos grandes corredores, ya que el equipo israelí, quien tiene como jefe de filas al irlandés Dan Martin para las carreras por etapas, planea, según lo comenta el Herald News, contratar grandes nombres y así convertirse en un equipo referencia del ciclismo mundial. Y aparte de Froome y Van Avermaet, el equipo de propiedad de Sylvain Arend y Ron Baron se han fijado en el belga Jasper Stuyven, un clasicómano vencedor esta temporada de la Unlop Het Nieuwsblad.